nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Estás escuchando Mañana es Mejor hasta las 12 del mediodía, 12 pasadas seguramente en el día de hoy, y el separador y la cortina nos dan paso a la columna de historia ya con la presencia de Federico Suárez. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Buen día. Buenas tardes, iba a decir. Ya. Medio tarde. Usted, no, pero es el buen día. Usted que venía de afuera nos puede contar que hay un día de sol hermoso. Día de sol hermoso, pega mucho el sol, ojo, a los que tengan, digamos, estar a la intemperie del sol, porque está lindo, pero pega. Muy bien, hemos pasado por el jueves de medios y los jueves también son de historia, así que ¿qué nos tenés preparados para hoy? Desobediencias, de los dos que escuchábamos recién, de San Martín y Belgrano. Ajá. Son los dos grandes desobedientes a los poderes centrales. Mal no les fue, digamos, mal la cosa no les salió mal. Pero también la tuvieron que pagar, no les salió gratis la cuestión. Pero ustedes saben que es San Martín, ¿no? San Martín tiene, para mi criterio, dos grandes desobediencias. La primera, cuando él es nombrado gobernador de Cuyo, el director supremo, que era un enemigo de él, Alvear, lo quiere revocar del cargo. Es decir, y manda incluso la circular para sacar a San Martín del gobierno de Cuyo, gobierno que eran tres provincias, San Martín, San Juan y San Luis, San Juan, San Luis y Mendoza. Uh-huh. ¿Y qué hace San Martín? En vez de renunciar, lo que hace es llamar a un cabildo abierto en las tres provincias para que el pueblo decida verdaderamente si San Martín se tenía que ir como gobernador de Cuyo y darle la razón a Alvear o quedarse. El cabildo abierto votó a favor de que San Martín continuara en el cargo. Le puso la tapa, en cierta forma, a Alvear. Así que San Martín y Güemes son los únicos gobernadores en esta época que tienen un referéndum a través del pueblo, a través del cabildo abierto, que los, digamos, los legitimiza aún más como gobernadores, ¿no? El director supremo era el que nombraba a los gobernadores en aquel entonces. Bueno, pero San Martín, esa gran desobediencia, si yo no renuncio, espero a ver qué dice el pueblo. El pueblo es el soberano en este caso, porque San Martín se jacta de alguna cuestión legal. También me sacan. Si sacan al gobernador, ¿a dónde va la soberanía? La soberanía va al pueblo. El pueblo decidió que yo me quede. Así que desobedeció, pero a la vez utiliza normativa, ¿no? Pero su gran desobediencia se produce en 1819, ¿no? En 1819 tenemos un San Martín ya habiendo cruzado a Chile, prácticamente armando la expedición al Perú. Juan Martín de Pueyrredón, que era el director supremo, se ve acorraladísimo por las fuerzas portuguesas que invaden la banda oriental, por un Artigas que se cruza, digamos, cruza el río Paraná y pasa entre ríos, y empieza a amenazar el poder central de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pueyrredón? Al no tener fuerzas militares, le ordena a San Martín que cruce la cordillera y que invada Santa Fe. ¿Pero por qué Santa Fe? Porque el caudillo Estanislao López, digamos, un caudillo que va a pasar a la historia como el socio de Rosas, en cierta forma, por acudir al federalismo. Rosas, Quiroga y Estanislao López son los que aseguran ese pacto federal. Después va a primar la figura de Rosas, ¿no? Pero San Martín tenía la orden directa de su jefe, de su director supremo, de volver a cruzar de Chile, porque ya estaban en el territorio chileno, y invadir Santa Fe, porque Estanislao López hace una especie de arreglo con Artigas. Santa Fe pasa a ser parte de los pueblos de la Liga de los Pueblos Libres, y iban a invadir Buenos Aires. ¿Cómo se soluciona esto? San Martín desobedece, directamente dice que no, y ahí está su famosa frase que dice: yo no voy a desenvainar mi espada para las luchas internas, yo no voy a ensuciar mi sable para las peleas que están pasando dentro de lo que es, en aquel entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata, más desunidas que nunca en ese contexto, ¿no? Entonces esto se produce, que un San Martín que no viene, le quita el apoyo en cierta forma a Pueyrredón. Pueyrredón termina renunciando a su cargo. Asume José Rondó. Rondó logra pacificar en cierta forma a través del sitio de otro sitio de Montevideo, y el directorio va a caer en 1820 luego de la batalla de Cepeda. O sea, San Martín desobedece estas órdenes, ¿sí?, enviándole cartas a todos los, digamos, protagonistas de esta, de estos despelotes, ¿no? San Martín le envía una carta a Artigas y le manda una carta a Estanislao López, casi con el mismo tenor, a los dos diciéndole el verdadero enemigo está en Perú todavía, y no luchamos, que es España, que era el gobierno español, el virreinato del Perú todavía estaba muy fuerte, con mucha presencia en el Alto Perú, con mucha presencia de columnas españolas que querían entrar nuevamente por Salta a Tucumán y bajar hasta Córdoba para luego caer sobre Buenos Aires, con un Fernando VII que vuelve al poder con la premisa del absolutismo, es decir, se instalan las Cortes otra vez, y con una flota que ya estaba cruzando el Atlántico para tomar Buenos Aires y tomar Caracas. Digan que en el medio esa flota se vuelve patriota, digamos, y una desembarca en Caracas y la otra no llega, digamos, a destino. Entonces San Martín le escribe tanto a Estanislao López como a Artigas diciéndole: muchachos, acá lo que tenemos que primar es que el verdadero enemigo no es el orden constitucional, el orden monárquico, el orden como se quieran gobernar. Todavía tenemos que echar, hagan un esfuerzo para no pasar a una guerra civil cuando todavía teníamos que sacar a los españoles de Chile y de Perú. Esa es la gran desobediencia de San Martín, que le cuesta caro. Esto es el 1819, en 1823, cuando él regresa de Mendoza, intenta ir a ver a su esposa que se estaba muriendo, Remedios de Escalada. Tenía dos misiones importantes San Martín en aquel entonces, que era ver a su esposa que se moría y a retirar a su hija. El gobernador de Buenos Aires, que era Martín Rodríguez, delega su gobierno en un personaje nefasto, para mí, a mi criterio, nefasto en la historia, que es Bernardino Rivadavia, el que tiene la calle más larga del mundo, digamos. Rivadavia le prohíbe la entrada a San Martín, diciéndole que si pesaba territorio de la provincia de Buenos Aires lo iban a encarcelar por facineroso y por haber desobedecido la orden de 1819 de cruzar con el ejército para ayudar en aquel entonces a Buenos Aires. Le había quedado la sangre en el ojo, totalmente, como se puede decir, ¿no? Totalmente, sí. Y este Rivadavia va a ser el mismo que ahora vamos a nombrar en otro de los grandes desobedientes, que fue Belgrano, ¿no? Que incluso tiene la tumba ahí en Plaza Miserere. Plaza Miserere. Ahí gigante, los, enorme. Gigante, sí. Digamos, tiene un monumento donde duermen los gatos hoy en día. Pues, está lleno de gatos, pues. Sí. De gatos animales, ¿eh? Vamos a aclarar. Esas aclaraciones por que las dudas, ¿no? Claro, qué sé yo, me miran. Bueno, la cosa que... no, claro, por eso. Creo que hay también de nosotros. Hay de nosotros también, por eso. Hace mucho que no voy por ahí. Pero bueno, vamos a ponerlo en serio. Vamos a ver que a Carolina no le gustan estos comentarios. Se pone mal. Bueno, la cosa que verdaderamente le sale caro, porque San Martín no puede despedirse de su esposa. Su esposa muere sin la presencia de San Martín, porque Rivadavia, si pisaba territorio de la provincia de Buenos Aires, iba a mandar preso. Rivadavia lo que hacía también era revisarle la correspondencia que le mandaban a San Martín desde Buenos Aires, y le había puesto un espía dentro de su chacra en Mendoza. Estanislao López sale al cruce de esto, diciéndole, mandaba una carta a San Martín diciéndole: no pase por Buenos Aires, venga por Santa Fe, que si a usted lo tocan, yo invado Buenos Aires directamente. Y ahí San Martín dijo: no, tranquilo, tampoco era este criterio. Esta interna entre San Martín y Rivadavia llega hasta Europa incluso, porque los dos ya con el mal llamado exilio de San Martín, ¿no? Porque San Martín se fue al exilio. San Martín no se fue al exilio, siguió operando políticamente desde Europa, haciendo que todas las cortes europeas y todos los países de Europa reconozcan la independencia de Argentina, Chile y Perú. Un trabajo que le lleva varios años, ¿no? En una tertulia en París se encuentran Rivadavia y San Martín, ¿no? Se encuentran cara a cara y San Martín lo reta a duelo. Parece que fue un escándalo lo que cuentan los documentos históricos, porque empiezan a discutir por temas del ex virreinato del Río de la Plata, lo que era la Argentina en aquel entonces, gobernada por Rosas. La Confederación Argentina, San Martín se saca el guante y le pega en la cara en clara señal de duelo a Rivadavia. Parece que fue un escándalo, tuvieron que separarse, se insultaron bastante, los tuvieron que echar de la casa los dos. Después hicieron, no digo las paces, pero se dieron la mano y quedó caballerosamente un poco en ese lugar, ¿no? Pero este es el mismo Rivadavia que va a desobedecer, perdón, que le van a desobedecer órdenes el mismísimo Belgrano. Belgrano fue más desobediente todavía que San Martín, porque Belgrano crea la bandera en 1812 en las Barrancas Rosarinas, ahí el 27 de febrero, y enseguida el triunvirato le dice: guarde esa bandera, pues esa bandera es una ofensa. Esa bandera, digamos, lo que hace es que las relaciones con España, que no habíamos declarado la independencia, y el enojo de Inglaterra, porque muchos querían que seamos un protectorado inglés luego de declarar la independencia, ¿no? Entonces ya la primera desobediencia de Belgrano es crear una bandera. Nuestra bandera nace por una desobediencia, porque Belgrano sabía que no tenía que crear una bandera. Él crea la escarapela antes para tratar de diferenciarse en el campo de batalla, porque los, digamos, las milicias no tenían digamos chalecos, no tenían muchos uniformes. Entonces, ¿cómo se distinguían en el campo de batalla? Con una insignia. Crea la escarapela celeste y blanca, ¿no? La bandera, posterior a esto, enseguidita, ¿no? Creo que al otro, la escarapela creo que es de mayo, y la bandera, perdón, la escarapela es de enero, y en febrero ya tenemos ahí la bandera, ¿no? Desobedece, y sabe, cuando dice, bueno, está bien, yo la guardo, dice Belgrano, yo la guardo, no hay problema, la vamos a guardar para el día de la victoria. Esa es su gran premisa, y verdaderamente la cumple, porque la bandera argentina debuta en la batalla de Salta con un triunfo para los argentinos, digamos, en aquel entonces. Esa es una de las desobediencias de Belgrano. Otra muy importante, la más conocida, cuando él se hace cargo del ejército del norte en 1812, tiene que presentar batalla en Tucumán. El triunvirato también le dice, venga con todo su ejército y baje hasta Córdoba y presente batalla en Córdoba. Esto era dejarle terreno liso a España, digamos, a los ejércitos realistas, de que vuelvan a entrar por el norte, digamos, nunca más lo íbamos a recuperar. Porque la táctica de Buenos Aires era, vénganse hasta Córdoba, era achicar, digamos, el Estado, digamos, en cierta forma, ese Estado, esa nación, llámenlo como quieran, para que Buenos Aires y Córdoba y el litoral sean lo más fuerte, olvidándose de las provincias del norte. Entonces lo que hace Belgrano, con apoyo del gobierno tucumano, es decir, presentar batalla igual. Eso es una desobediencia que le va a costar caro después también, ¿no? Presenta batalla el 27 de febrero de 1812 en lo que es el campo de las Carretas de Tucumán, gana la batalla de Tucumán y ahora el triunvirato lo llena de flores. El mejor general, el grandísimo general, pero le estaban dando una orden para que retrocediera a Córdoba y él dice que no, él desobedece esa orden. Hay una tercera desobediencia de Belgrano que se produce en la batalla de Salta, cuando le mandan algunos pertrechos y le mandan algunos soldados de caballería, que los manda de vuelta, en el sentido de que esos soldados queden en la retaguardia, porque Belgrano pensaba presentar batalla en Salta y después seguir subiendo a Vilcapugio y a Yuma, que son las derrotas que tiene, ¿no? Gana la batalla de Salta con la bandera argentina, desobedece también al cabildo porque presenta la bandera en Jujuy, ¿sí? Y le hace jurar esa bandera celeste y blanca a toda su caballería y a todo su ejército. Y ahí ya el triunvirato no tiene más remedio que decir aceptar la bandera que va a pelear en la batalla de Salta, ¿no? Belgrano es enjuiciado por estas dos acciones, por estas dos desobediencias, y es enjuiciado también por Vilcapugio y Ayuma. Y acá se cruzan estos dos desobedientes, ¿no? San Martín y Belgrano. ¿Por qué digo desobedientes? Cuando Belgrano pierde las de Vilcapugio y Ayuma, esas batallas que se dan en lo que es el actual territorio de Bolivia, él tiene que retroceder con su ejército hasta Jujuy, digamos, ¿no? Retrocede hasta Tucumán incluso. Y ahí es donde se va a encontrar con San Martín. San Martín es enviado por Buenos Aires para reemplazar a Belgrano con la expresa orden de mandarlo preso a Buenos Aires. Esa era la expresa orden que tenía. San Martín desobedece esta orden y lo que hace es proponerle a Belgrano ser el segundo, digamos, San Martín ser el segundo de Belgrano. Belgrano dijo, yo no puedo ser el segundo de una persona que estudió para ser militar. Yo sé que viene con la orden de meterme preso. San Martín vuelve a desobedecer esa orden, lo pone como comandante de patricios, como su segundo. El ejército del norte fue comandado por San Martín, por Belgrano. No solamente lo pone como su segundo, sino crean una escuela militar donde daban clases ellos, en Tucumán, ¿no? Belgrano, machacado por su salud, por un montón de cosas, vuelve a Buenos Aires y ahí sí, efectivamente, lo enjuician, que tiene una estadía en Luján. Belgrano vive 2 meses acá en Luján, frente a la plaza Belgrano, que lleva su nombre. Su costumbre era rezar, ir a rezar a la capilla 2 veces al día, era extremadamente religioso. La cosa es que San Martín y Belgrano son los dos grandes desobedientes que tuvimos en la historia argentina y que mal no le fue. ¿Enfrente de la plaza Belgrano, en qué lugar está? ¿A dónde te iba a preguntar? ¿Se cree que es? ¿Vieron que hay un hostel? Están sí, las placas, sobre 9 de julio. Están las placas puestas. Sí. Hay dos, sobre 9 de julio. Casi llegando a la Valle. Sí, casi llegando a San Martín. Claro, hay dos, uno más cerca de la Valle y otro más cerca de San Martín. Bueno, el que está cerca de San Martín tiene las dos placas de la Junta Municipal de Estudios Históricos puestas, donde dice que Belgrano estuvo... La casa era de un cabildante llamado Fermín Migoya, que Fermín Migoya es el que roba parte de los caudales de las invasiones inglesas y se hace una casa de ladrillo que para la época era hacer fortuna. Fue un cabildante que lo aloja, digamos, a Belgrano. Se cree que donde dormía Belgrano es sobre calle San Martín, en un estacionamiento. A ver si los ubico un poco mejor. Al lado de la santería. Al lado de la santería, sí. Exacto. Bueno, si uno entra a ese pasillo, digamos, para ir al estacionamiento, mirando de frente, a la izquierda habría estado el dormitorio donde durmió Belgrano durante 2 meses. Eso es lo que se cree. Es un mito popular. Es un poco un mito popular. Igual sí se sabe que en ese solar estuvo descansando. Estuvo preso, digamos, estuvo con un arresto, pero su salud, el clima de Luján no lo ayudaba para nada. Él tenía enfermedades pulmonares que la humedad de Luján hicieron que pida un permiso y pueda, mientras duró su proceso, digamos, de juicio, pueda descansar en una chacra en Pedriel, que era la chacra de Pueyrredón, que es Pedriel, digamos, hoy, que es, digamos, una zona de Buenos Aires, ¿no? Ahí tenía más benévolo para su salud. En un juicio que dura 2 o 3 meses y no le pueden encontrar nada, todos los que declaran a favor de Belgrano y declaran diciendo que Belgrano presenta batalla en Vilcapugio y Ayohuma, digamos, sabiendo que había una oficialidad totalmente dividida, su segundo, que era Díaz Vélez, ya le jugaban contra, totalmente en contra a Belgrano, y que las batallas fueron muy, muy parejas, digamos, muy parejas, y que efectivamente Buenos Aires no le dio apoyo de ningún tipo para estas 2 batallas. Entonces, bueno, Belgrano queda absuelto y se va después por una gira diplomática por Europa. Estamos en la columna de Federico Suárez de Historia, en este momento hablando sobre desobediencias con 2 enormes de la historia como San Martín y Belgrano. Escuchamos algo de música y volvemos.